Introducción a Números. El libro de Números, escrito personalmente por Moisés entre los años 1450 y 1420 a.C., registra una historia trágica de pesares. Es la historia del pueblo de Israel mientras viajaba del monte Sinaí hasta el límite de la tierra prometida, en la margen oriental del río Jordán, frente a Jericó. Pero esta no fue una ruta directa. Dios quería, como había prometido, ser su sustentador y hacer de ellos un gran pueblo, una nación piadosa a la que otras naciones pudieran seguir. Pero cuando los probó para que confiaran en él como su Dios, el pueblo se quejó y se rebeló. Dios entonces los castigó. Ahora deberían vagar por el vasto desierto de Sinaí durante 38 años. Durante este periodo, toda una generación incrédula murió. Luego, después de estos años en el desierto, solo sus hijos pudieron disfrutar el cumplimiento de la promesa de entrar en la tierra prometida, dependiendo de Dios, el amante sustentador.